Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida, muy contentos de tener una nueva banda que ya habíamos escuchado desde el año pasado, que tiene una gran intensidad performática y que pues bueno, hasta hoy tuvimos la oportunidad de conectarlos, de estar aquí en su cuarto de ensayo. Y como ya saben, pues la onda es que Música Híbrida, prácticamente el estudio es donde sea y siempre estamos buscando propuestas novedosas, interesantes y que, bueno, documentando estas escenas de la música subterránea que se da en la Ciudad de México. Y pues bueno, para empezar me gustaría que se presentaran cada una de ustedes y que me digan su nombre, qué tocan en la banda y cómo se llama efectivamente la banda. Hola, soy Gabo Salvaje. Bueno, así es como se llama mi personaje en las izquierdas. Ya dije que son las izquierdas, somos las izquierdas. Y yo toco la trompeta, la armónica y canto también. Yo soy Mary Buda y toco la batería en las izquierdas. También canto y hago pole dance, que es otro instrumento de aquí muy importante. Sí. Yo soy el panzón anónimo y toco la guitarra. Pues ya escucharon, tenemos aquí al grandioso grupo de las izquierdas. Y así háblenme de manera muy rápida antes de pasar al primer track de pues prácticamente de un estreno sería de su disco, ya como su disco profesional, digamos, de estudio. Así que háblenme un poquito del grupo, cómo se inicia este grupo y desde cuándo se inicia. Se inicia este grupo, yo creo que desde mucho antes de, o sea, se inició formalmente yo creo que en 2012, pero creo que se inició desde antes, o digo que se inició desde antes porque la rabia está desde antes, porque el PRI existe desde hace mucho tiempo, por ejemplo, ¿no? O sea, ese fue como un detonante para nosotros, las elecciones de 2012, fue cuando empezamos a pensar y teníamos como mucha cosita fea en el corazón y la tratamos de sacar de alguna forma. No me acuerdo quién de los dos de se le ocurrió empezar a tocar Abuso de Autoridad. Creo que fue a ti, ¿no, hija? Creo sí, que ¿no? Sí, ajá. Le dijo a Andrés, oye, vamos a tocar, ¿no? Vamos. Vimos la película de Molotov, Gimme the Power. Muy, muy buen documental sobre la política y la música. Y salimos y se me quedaron un chingo de ganas de tocar la de Abuso de Autoridad. Y dicen al final como, ¿qué pedo? Y si claramente Molotov ya no cumple esa función, está en otro lugar y que se la pase muy chido. Y dicen, pues ya les toca a ustedes, ¿no? Y ahí fue donde surgió el germen de lo que sería, porque ahí todavía María no tocaba ni la batería. Entonces ahí surgió. Pero antes de eso empezamos a hacer otras rolas. O sea, esa fue la primera canción que nos salió. Pero la primera canción que hicimos fue Mallory Knox, que es esta chica de Natural Born Killers, como el personaje femenino idiota, loco, que anda matando a la banda. Y es una película que le gusta mucho a María, y ese personaje en específico. Entonces a mí me daban ganas de hacer canciones con María porque somos novios, entonces ahí empezó. Y también porque empezamos a salir mucho con el Cabo Salvaje. Entonces, para que no se... Hemos tenido experiencias, por lo menos María y yo, con integrar a personas a nuestra relación, digamos, somos muy íntimos, muy cabrón. No tenemos sexo ni nada, o bueno, algunas veces, ocasionales. Entonces es una manera para que eso no se vaya al lado oscuro o que se vuelva hueva o que se vuelva odio, es ponerte a trabajar con tus amigos. Y estos son las izquierdas. Ya después se nos atravesaron las elecciones. De hecho, íbamos a Tultepec con Alita, con una amiga, y decidimos, vamos a hacer las izquierdas, qué pedo. Que tiene que ver más con, en ese momento, con una historia que María nos cuenta siempre, bueno, a mí me contó, donde cuando ella trabajaba, cuéntales cuando trabajabas, es una entrevista, ella trabajaba sí. en el table dance. A ver, cuéntanos esa historia, a ver, ¿cómo fue? A ver, porque está interesante, a ver. ¿O le quieres contar después de la rola? Igual. Ah, pues igual, pues, a ver, entonces vayamos a la rola ¿y cómo se llama? A ver, aquí que la presente. ¿Qué rola quieren poner? Pues empezamos con Liz la Encueratriz, ajá. Chido, pues recuerden, estamos aquí con música híbrida, con Las Izquierdas y regresamos en un momento. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Las Izquierdas. Y la pregunta sería, ¿qué están tocando? Pues primero hay que explicar la parte pole dance. Es la que iba a contar Mary Buda, que tiene que ver con el nombre y suena más padre en sus palabras. Cuéntanos. A ver, Mary Buda, entonces, a ver, cuéntanos esta historia que hay detrás de esta primera rola que escuchamos. ¿Y qué es lo que están tocando? Bueno, atrás de la primera rola, que se llamó La Isla Encueratriz, tenemos a nuestra amiga Liz, que le daba por encuerarnos en las fiestas. Y entonces, bueno, eso es parte, hace rato que preguntaste como por qué se formaron Las Izquierdas, pues nosotros nos conocimos con Gabo, o sea, Andrés y yo éramos novios, y Gabo llegó a nuestras vidas, y empezamos a darnos cuenta de que nos gustaba un buen estar encuerados, o sea, así como sin razón, sin razón como que fuera más allá del hecho de estar encuerados, o sea, es algo que hacemos, ¿no? Así. Entonces, bueno, tú preguntas qué es lo que estamos tocando. Pues nosotros estamos tocando este género que le llamamos pole dance punk chafarama, que tiene su parte de pole dance, que consiste en pues en nosotros poniendo nuestro tubo en el escenario y haciendo pues nuestros bailes y nuestras acrobacias así al ritmo de nuestra propia música. Y el punk, pues, es como la rabia que mencionaba el Gabo Salvaje que se trae, ¿no? Desde antes siquiera de conocernos. Y, pues, el chafarama yo creo que es la ondita de que a lo mejor no llenamos completamente las expectativas de ninguno de los dos mundos, del punk ni del pole dance, pero juntos son esta madre, ¿no? Así que es una explosión de energía que, pues que yo creo que nos ayuda a los tres así a, pues a estar tranquilos, ¿no? Viviendo viviendo. O sea, uh-huh. Oigan, ¿y qué significa ser punk, digamos, en esta época? ¿Sigue existiendo esa energía o ya no? De repente yo he encontrado como escenas y hemos estado como en algunas escenas y de repente como que se ha diluido un poco. Pero ustedes que han estado en este tipo de ambientes, ¿cómo lo han visto y cómo lo viven? ¿Y realmente existe? ¿Sigue existiendo ese punk? Mira, yo hasta, no he discutido, pero sí he como argumentado varias veces como cosas, no sé, o sea, por ejemplo, si nos vamos a algo muy, muy estricto, pues el punk fue creado, ¿no? Y fue como un pinche invento ahí cagado, pero, o sea, sí tiene una parte de verdad, pero también hay otras cosas que le antecedieron a esta escena londinense que todos conocemos, que ni siquiera estaban en esa latitud, estaban en otras partes, estaban en Perú, estaban en Nueva York y en Los Ángeles, y eran los 60s, no era lo que podemos decir que era como protopunk, una madre así, ¿no? Entonces, yo creo que justo, o sea, por eso yo hago mucho hincapié con esta palabra como de rabia, como de coraje, porque si tienes eso, eres punk, o sea, tienes algo que decir, tienes algo que gritar, güey, tienes algo que exclamar y que decirle a la gente. Entonces, o sea, por ejemplo, se me hace que Julio Jaramillo es punk, güey, por ejemplo, güey. O sea, tenía un chingo de cosas bien culeras en su, o sea, es un tiernito, güey, pero también tiene un chingo de rabia adentro, güey, por ejemplo, güey. Eso es punk, güey, o sea, me molesta un poquito, güey, que también la banda se clave mucho en el como si el concepto fuera cerrado. Es como el rock también, pues también podríamos ser rock, güey, fácilmente, güey, sin pedos también. Pero sí me gusta definirlo como punk por la rabia, güey, por el pinche coraje. Perdón, no es que el rock no lo tenga, ¿no? Pero también lo tiene de alguna forma, pero es otra forma también, ¿no? Ahora bien, ¿qué ha germinado esa rabia entre ustedes? ¿Qué es lo que prácticamente ha dado este ambiente para que ustedes tengan esta actitud de rabia, rabiosa, gritante, digamos? ¿Qué sería lo que les ha permitido tener esta actitud? Pues a mí me tocó ser buleado en la secundaria. Y digo, ahí ya existe esta palabra bully que identifica ese tipo de sentirse marginado, pero he sentido eso yo desde otras formas que no existen esas palabras todavía, ¿no? De ser marginado como punk sin no serlo o como, no sé, el sentirme fuera de lugar de muchos lados y aquí no, aquí está chido. Y tiene que ver que aquí como que no nos juzgamos mucho, a veces nos peleamos y todo ese pedo, pero no nos juzgamos y estamos creando constantemente, como habitando nuestros cuerpos como si nosotros, como nuestros, como nuestro, como si fuera el primer cuerpo por primera vez en la vida, en la historia. Y eso a mucha gente le amenaza porque tiene que ver con que pues tú estás haciendo tu propio pedo y ellos se han resignado. Un pequeño intento de libertad. Sí, vivimos en un país donde poco a poco la rabia es donde te das cuenta que es como muy normal que la libertad no es parte de la experiencia de la Ciudad de México. Ni de la familia, ni de la economía, ni de la política, ni de la escuela, ni de los toquines. Y eso es feo, eso sí se siente culero. No, y en ese sentido, ¿han localizado bandas, aparte de ustedes, que realmente tengan ese tipo de rabia, ese tipo de entrega, ese tipo de propuesta, que por ejemplo ustedes, que los he visto en la interpretación en vivo, es muy fuerte, digamos, por llamarlo de alguna forma, es muy energética, más bien sería eso, es muy energética. ¿Qué onda, qué han encontrado ustedes? Por ejemplo, yo he visto un chingo de bandas. Por ejemplo, hay una que ya no existe también, lamentablemente, que se llamaba Mocking Pot. Eran de Nuevo León, bueno, de Monterrey. No mames, eran así, también eran rabiosos. Y, por ejemplo, era como un sintetizador rock raro, punk. Yo lo describiría así, ¿no? Ellos no me acuerdo cómo se autonombraban, ¿no? Por ejemplo, estaban ellos, estaba... En su momento, cuando empezó la polca madre era así, güey. Era así, ahorita ya se volvió como un poco... hola a todos los de la polca madre. Pero pues, es cierto, es como un poco más, como world beat o una cosa así, ¿no? Que también está chido, ¿no? O sea, con este pedo gypsy raro. Pero empezaron siendo así igual, así punk, así loco... por ejemplo, nos llamamos en ese... pareciera que no hay como tanta rabia, pero sí hay un chingo, ¿no? O sea, porque van pasando por muchas etapas sus canciones, ¿no? O sea, es una pinche montaña rusa de esos güeyes. Y no sé, hay muchas, yo creo que sí hay muchas bandas mexicanas, porque también es eso, ¿no? Ahorita que estaba diciendo Andrés, pues no conocemos otras, desafortunadamente yo no he viajado más que a Guatemala. Entonces, desafortunadamente no me ha tocado ver las escenas de otros países, ¿no? En vivo, ¿no? Pero sí, o sea, por lo menos puedo hablar de México o del DF y de algunos otros estados, y yo sé que sí hay un chingo. Y precisamente ante esta energía que ustedes tienen, ¿cómo los ve el público? De repente yo veo, digamos ahí, sondeándolos un poquito, veo que es una banda que va creciendo poco a poquito, que no es como que llega con toda una parafernalia y ¡punta madre! Le llegan 500 likes, digamos. Pero ¿cómo han vivido esa experiencia también del reconocimiento de la gente? ¿O qué les han dicho? ¿O qué les han...? O no sé si les han también cuestionado esta parte, ¿no? De esta energía que tienen en el escenario. Bueno, a ver, la respuesta, pues, nos ha ido bien. Porque siempre, o sea, las veces que nos hemos presentado, pues, lo hacemos como con un chingo de amor, ¿no? Así, porque la rabia... O sea, la rabia de la que tanto hablábamos, pues, tal vez no lleva a algo constructivo si no la sabes como transformar en otra cosa que no sea, rabia cruda, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, en mi caso, yo, cuando aprendí a tocar la batería, puta, o sea, fue así, me di cuenta así como de que había, un medio, así que era lo suficientemente escandaloso como para sacar, cosas que yo por lo general en mi vida cotidiana no tenía como la capacidad de hacer, ¿no? Porque soy muy callada, o sea, yo soy muy callada. Entonces, no había encontrado, o sea, las dos cosas que más sacan de mí como ese pedo, así de la energía, no siempre enojada, pero pues energía grande, o sea, pues son el tubo y la batería, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, cuando vamos a tocar, pues yo pongo eso así como es, o sea, como lo traigo, ¿no? Y está bien padre porque, o sea, eso nos une también a los tres, o sea, como ese pedo de estar en el escenario y hablar directamente, o sea, no necesitar como conceptos que te respalden o, como tú mismo dices, un chingo de gente que diga que lo estás haciendo bien porque, o sea, tú no sabes tú sabes que lo estás haciendo bien en la medida en la que en la que tú has trabajado y en la que has visto tu evolución, ¿no? Entonces, o sea, es bien padre así que le guste a la gente, o sea, porque uno dice, entonces sí vale la pena, buscarse, ¿no? O sea, sí vale la pena, chambear en comunicar cosas, o sea, porque sí responden, o sea, sí bailan, o sea, no mames, ver cómo bailan así al ritmo de la batería que tú estás tocando y cómo se emocionan cuando sale la trompeta, ¿no? Y bailan así con los tres, o sea, reaccionan, o sea, es muy chingón eso, así alimenta, o sea, alimenta las ganas de seguir así sacando. Oigan, pues para seguir alimentando estas ganas, pues vamos por otra rola, ¿no? ¿Qué rola sería? A ver, preséntanosla. El hombre de las calles. Justo es pasar de algo de la rabia cruda a algo constructivo. Y que da miedo, pero ahí está. El hombre de las calles. Pero recuerden, esto es música híbrida y recuerden, estamos con Las Izquierdas y regresamos en un ratito. Ella renunció un mediodía muy tranquila a su trabajo de mesera citadina. Claro está que ella mintió. Ella sacó todo su dinero que guardaba dentro de aquel viejo ropero que escondía de su madre para irse a morir, morir, morir. Con el hombre de las calles, el hombre de las calles. calles, locura, las calles, amor. Calles, amor. Las calles tristes, las calles, vidrios rotos, las calles, locura, las calles, orina con sangre. Orina con sangre. Las calles tristes, las calles, vidrios rotos, las calles, locura, las calles, estoy sola. Y quiero gritar. Ella compró un boleto de ida a una ciudad desconocida. Y en el camino soñó con un caballo blanco y una niña. El caballo espera al otro lado del río. Y la niña llora, llora y dice. Y el caballo espera al otro lado del río. Y la niña llora, llora y dice. Quiero montarte caballo blanco. Cruzaré el río aunque sea con zancos. La niña sube a su par de zancos e intenta cruzar el río. Y claro está. Ella cae, se ahoga y se muere de frío. Quiero montarme caballo que morir de frío no es para tanto. Ella quiere ser, ella quiere ser, ella quiere ser, ella quiere ser, ella quiere ser. Nada. Ella bajó del autobús con la mirada perdida y apuró a través de la ciudad. Por el humo y por la sombra, yo me muevo a sus obras. Para rastrear al hombre de las calles. Ella tocó la puerta y la puerta estaba abierta. Y su suelta y lo declarado con piedra. Cuarto principal, el largo animal. Ella escuchó gemidos y llantos. Abrió la puerta llena de espanto. Encontró al hombre de las calles. Y con la mano vestida en el escudo de una niña muy bella que duerme. Ella decidió y se amó con un morir. Por el hombre de las calles. El hombre de las calles. El hombre de las calles. El hombre de las calles. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Las Izquierdas y hablemos un poco acerca de la onda de la instrumentación del grupo. Porque, pues sí, es un grupo muy curioso en el sentido de que no hay bajo y ponen otro instrumento que es la trompeta. Digamos, guitarra y batería, pero trompeta y no hay bajo. ¿Qué pasa con ese grupo? A ver, ¿quién me podría echar luces acerca de ese rollo? A ver. Pues la ondita es que aquí, o sea, yo pienso que el que más así sabe de música es el Andrés, ¿no? Entonces, digo, el señor Panzón Anónimo. Este, Y entonces, pues, o sea, él es el que como que construye la, la, o sea, con su instrumento que es la guitarra, pues es como el que construye la atmósfera de toda la canción, ¿no? Entonces, pues no hemos necesitado bajo, o sea, porque el Panzón Anónimo es un chico muy rítmico, entonces, sí, o sea, sí nos hace como bailar con la pura guitarra y pues, o sea, está chingona, sí, o sea, le hemos metido más elementos a la batería y pues el Gabo a veces toca la armónica, pero ha sido suficiente, o sea, no, no, así bailamos, el bajo se supone que es para que uno baile, ¿no? Y sí... Sí, bailamos, así. ¿Tú qué piensas? A ver, por acá, el Panzón Anónimo, a ver, ¿qué onda? ¿Cuál es tu versión? Pues es muy parecida a esa. La onda de la banda es un proceso, así que ¿desde cuándo tenemos esta idea en la cabeza que a huevo hay un bajo? No sé, desde los 60s hasta... Pero todo el tiempo en esas décadas hubo güeyes que no tenían bajo, o güeyes que ni siquiera tenían batería y lo llenaban todo. Lo personal, a mí me late no, o sea, ser el único elemento armónico, digamos. O sea, el que hace los acordes y la estructura. Entonces eso me pone trabas, te pone retos que tienes que llenar, como si fueran obstáculos, como un juego. Y entonces eso mantiene mi mente muy ocupada en la guitarra. Y está chingón. Y entonces mi objetivo en la guitarra es que Gabo se vuelva, o sea, que pueda ser como una flama así loca. Chupa, chupa, chupa. Toca la trompeta y la armónica. Y lo que sí llena mucho, quizás sustituye, digamos. No sustituye el bajo, sino que todos cantamos. Eso es muy importante en vivo. De hecho, ya al principio pensabas, no, que dos canten, pero sí es un pedo. Si no estamos cantando todos, no se siente algo completo. No se siente igual. No se siente igual. Entonces, pues sí. Pues es, o sea, ¿qué preguntas? ¿Qué es punk? O sea, es eso, o sea, el... Chingue su madre, no tenemos bajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿No tocar? Pues huevos. Fíjense, sí, no me había dado cuenta de eso, de que cantaban los tres. Sí, o sea, recuerdo y es una energía múltiple, digamos, pero siempre tenía la idea de que cantabas tú o que cantaba ella. Pero sí, sí, no me... No, y el que cantas. Oigan, ¿y cómo se inicia cada uno en la música? A ver acá, Gabo Salvaje, ¿cómo es que te inicias a adentrarte en la música y solamente tocas trompeta o tocas otro tipo de instrumento? ¿Qué rollo? Cagado. O sea, yo inicié la música cuando tenía como 11 años y ahorré un chingo de tiempo para comprarme mi primera armónica. Me la compré cuando tenía entre 11 y 12. Y dije, no mames, porque escuché una rola, así, la más comercial de B.B. King. Y dije, no mames, está bien verga. Obviamente, pues, B.B. King nada más cantaba, alguien más tocaba la armónica. Pero dije, no mames, está bien chingón. Y ya, pues así, me empezó a gustar el blues desde morrillo. Después conocí el ska y me volvió loco otra vez, así. Dije, no mames, así, esa trompeta, ese brillo. Y dije, no mames. Y ahí sí me ayudó mi jefa, güey, tenía como unos 14, 15 años, y me compró mi primera trompeta, era una trompeta negra, güey. Y justo por eso empecé a tocar a tocar la trompeta, y ninguno de los dos he recibido ninguna instrucción en mi vida, güey. O sea, es de darle así de, a ver, ¿qué pedo con este pinche instrumento? Vamos a darle, güey. Y pues hasta ahorita empieza a salir algo chido, güey. Más o menos decente, cabrón. Porque sí, no sé, ajá, sí, esa fue mi pequeña iniciación. Y pues ya después, antes de estar aquí, pues tocaba con otros güeyes también, con los Negretes. Hola, Paca. Qué chingón. Y a ver, por acá ya nos hablaste un poquito acerca, pero ¿por qué? ¿Cuál era la disciplina en la que estabas y por qué te dedicaste a la música? ¿Por qué te adentraste a la música? A ver, cuéntanos un poco eso. Pues esto del, ¿cómo se llama? ¿El pool dance? El table dance. ¿El table dance o qué onda? ¿O qué era? A ver, cuéntanos. Así, ¿y por qué te empieza a llamar la atención a tocar la batería? Las izquierdas. Pues la música siempre ha estado cerca de mi vida, ¿no? De mí. Pero pues yo intenté muchas veces, cuando era adolescente, tocar varias cosas, ¿no? La guitarra, pero pues no, o sea, no cascaba, ¿no? No funcionaba. Entonces, pero siempre he tenido así como un universo en mi cabeza muy musical, ¿no? O sea, me encanta. estar sola, escuchando discos, conocer, bailar, o sea, bailar, me encanta. Entonces, en algún momento de mi vida, cuando yo tenía como 18, ahorita tengo 27, cuando yo tenía 18, pues las circunstancias de mi persona me llevaron en algún momento a estar trabajando en table dance. Y entonces yo disfrutaba un buen, así como la ondita de escoger las rolas que ibas a bailar, o sea, tú, bueno, no sé si tú conoces mucho así como de table dance, cómo funciona la onda económica, el varo, ¿no? Ahí, o sea, que en realidad bailar no te deja mucho dinero, o sea, lo que te deja pues es convivir así con los clientes, entonces, pero yo, o sea, y esa parte la neta a mí no me gustaba, pero lo hacía, ¿no? Porque pues era de lo que ganaba dinero, pero así yo, o sea, sí era, o sea, se burlaban a veces de mí, yo tenía algún exnovio que se burló de mí por eso, porque era como muy profesional en ese pedo de las rolas que iba a bailar, ¿no? O sea, y era como, no mames, o sea, si vas a putear, ¿no? O sea, no, pero ay, pues, güey. O sea... Pero a mí eso, o sea, eso me gustaba mucho, así. Entonces después, bueno, con el table dance no suele gustarle mucho ni, o sea, a nadie, pues. O sea, digamos que el hecho de que yo trabajara en eso lastimaba a mi familia, ¿no? A mí a veces. Entonces decidí ya no chambear en eso. Pero, o sea, esa flamita que me encendió así el exhibir así como exhibirme con música, o sea, y esa sensación, o sea, pues se me quedó así como súper adentro, ¿no? O sea, mis mejores amigas, compartimos como ese pedo, así, de esa sensación, ¿no? Entonces yo no pude quitar, o sea, muchas de ellas pudieron como dejar eso y dejar de lado esa sensación, ¿no? Pero yo no, o sea, yo me clavé con ese pedo así de no mames, es que tiene que salir... En algún lado está y no es necesariamente en el table, ¿no? O sea, sino en mí, adentro de mí. Y sí, el panzón anónimo Andrés. No tiene sentido eso. Me regaló un bombo y por ahí en casa de mi mamá había una tarola porque, te digo que la música siempre me ha estado rondando, entonces yo así... De hecho, yo conocí al panzón anónimo Andrés. No puedo decir solo panzón anónimo. Como quieras, ya. Bueno... Lo conocí porque yo, me compré un bajo para aprender, ¿no? Y él tenía su otra banda y yo, pues, así dije, pues, no toco ni madres, pero va a salir, ¿no? Así, y no aprendí nada de bajo, o sea, lo tuve que vender después, así, y hasta que, o sea, y ya cuando me regaló el bombo, pues ya empecé así, y no mames, o sea, se sentía así chingón, o sea, fluía, cosa que con otro instrumento no me había pasado nunca, así toqué, o sea, toqué de niña, toqué el cello, luego agarré la guitarra, el bajo, así. Lo que siempre sí me ha gustado un buen es cantar, o sea, eso sí, sí lo traigo, ¿no? Pero la batería sí fue una revelación para mí, ¿no? Así de wow. O sea, no es que te salga así a la primera, pero ya siento, o sea, sientes algo, o sea, no sientes la presión de, ay, toco bien culero, ¿no? O sea, sino que sientes así el baile, sientes, y así fue, ajá, y pues ha ido creciendo, o sea, Ay, qué chido, y a ver por acá, ¿qué onda? A ver, ¿cómo fue tu incursión a la música y desde cuándo te decidiste ya meterte así como más de lleno a ella? No me acuerdo. Hace mucho que no me preguntaban eso. Pues desde niño, desde morro, muy, muy morro, mi mamá me metió a muchos talleres, como de manera casi, como si estuviera pagando una manda o algo así. Gracias, mamá. Y mi papá toca la guitarra y en mi casa pues estaba la guitarra y era como una parte, era como otro padre, otra madre, una cosa juntos, un padre y madre. Y siempre, los mejores momentos de mi vida siempre incluyen música, de alguna forma. Las reuniones, los tríos, por ejemplo, en casa del abuelito Fermín. Y escuchar rock, luego fue... Después aprendí a tocar la guitarra y luego aprendí a hacer rolas. Y ahí fue donde todo valió verga. Sí, o sea, he tenido como instrucción académica. Y está padre, sí me gusta mucho, la neta, como clavarme, justo como soy el elemento armónico de la banda, sí me late mucho, pero también me gusta el lado donde la armonía nos estorba para expresarnos, es un bloqueo para la rabia, justo, Y pues he estado tocando. Tocaba en una banda que se llamaba A. Mountains, la que viste ese día que ya valió verga. También tengo otro proyecto que es Andy Mountains, que soy yo como folk group strong. Y toqué con este güey en Los Negretes, tocaba la flauta transversal ahí. Y sí, pues he tenido mucha suerte de que me inviten a tocar a muchos lados. La neta, tocaba el bajo con Madame Recamier, buenos momentos, muy bonitos. Pero en ninguno de ellos ha encontrado la sensación de hermandad de las izquierdas. Y por eso todos se han terminado. Qué chingón, la neta. Pues para ver esa hermandad y para escucharla, sobre todo, ¿con qué rola nos van a mandar? A ver. De hermandad, yo creo que no tengo tiempo. No tengo tiempo, que este obviamente es un cover, no es de nosotros, es un cover de Rodrigo, el buen Rodrigo. Yo creo que esto ejemplifica muy bien lo que sentimos cuando tocamos. Pues recuerden, esto es Música Híbrida, estamos con Las Izquierdas y les dejamos con esto. Tiempo para tragar un buen cuerpo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a las izquierdas. Y me gustaría hacerles una pregunta un tanto política, en el sentido de que funcionan las izquierdas y no el grupo, sino funcionan las izquierdas políticas que están en este país. ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Cómo lo han vivido ustedes como jóvenes que están inmersos también en un contexto bastante difícil? Y como diría precisamente aquellos punquetas, ¿no hay futuro o sí hay futuro? A ver, ¿qué onda con eso? Creo que son bastantes cosas, pero en primero con las izquierdas. ¿Y por qué las izquierdas? Las izquierdas en un primer momento tenía que ver con el oficio de María de la Teibolés. Una historia se me hizo muy bonita, en donde ellas, las chicas, deciden si quieren chupar o no con el cliente. Y tienen una señal secreta para ello, para que el cliente no se dé cuenta. Porque si pides, o sea, no estás con el cliente y le dices al mesero, oye, me traes un chupe falso, porque este güey me cae mal, ¿no? Sino, pues a nosotros como clientes nos agrada la idea de que ellas están emborrachando al mismo tiempo que nosotros. Entonces él era con los brazos, si tú pides en un table, no se acuerda todavía cuál era, creo que en Playa del Carmen, en un table, si lo pedías con la izquierda era como chupe, así de verdad, y con la derecha era agua. ¿Qué te daban? Té. ¿Té? O jugos, ¿no? ¿Jugo? Sí. O sea, la chela de verdad era con las izquierdas. Y aparte también porque María es zurda, pero se hizo a huevo zurda. Es una historia que tiene que ver con el dibujo, que no podía expresar bien con la mano derecha. Entonces, para aprender, que es como toda la historia de todas las cosas que ha aprendido María, es como forzar, o sea, como por el lado izquierdo, por el lado, engañando a la conciencia, pues. Engañando a toda esta parte que quiere que todo salga como chingados quiere y que es la más importante. Entonces, de ahí viene el nombre. Después nos cayeron así, mesecito, eso hicimos la banda en el 2012, en marzo. Y 132 es en mayo. Y a mí me cambió muy cabrón. Yo sí estuve ahí. Yo soy 132 y jalaba a todos, incluyendo a estos güeyes. Y pues ahí empecé a ver qué se siente decir esto de la izquierda y las izquierdas. Y ahora doy clases de problemas de México en una prepa. Y justo ayer un alumno muy inteligente, que acababa de hacer una formidable exposición sobre las privatizaciones de Salinas de Gortari, porque estábamos viendo como el neoliberalismo, me empezó a debatir muy cabrón, así como, no, la revolución, les canté la del cabello crece, donde los derechos laborales los quita Calderón, entonces les estaba enseñando ese pedo, y ese güey, yo les decía, pero la revolución los ganamos y luego los perdimos. Y él decía, no mames, pues que sí, o sea, como el pensamiento fatalista de, entonces, ¿qué sigue a la verga, no? Y me empezó a increpar así muy fuerte, nunca fue grosero, pero era o sea, tenía mucha energía. Y no lo podía callar al güey, no me dejaba dar clase. Y al final la pregunta era, es que usted y sus izquierdas, porque sabe que tenemos las izquierdas. Y yo me quedé así como, verga, no lo, o sea, ¿qué digo? Y le dije, ¿sabes qué? El debate va a acabar después. Seguí dando la clase y luego me di cuenta. Es bien difícil llamarse de izquierda. Es bien difícil, o sea, me dio pena a mí, dando una clase sobre cómo el neoliberalismo es una mierda, pero nunca dije yo soy de izquierda. Digo, somos las izquierdas, pero el pedo, eso significa que tenemos un terror a asumir que somos honestos o que tenemos un proyecto, porque el PRI está en el poder. Nunca se fue. Y el PRI, o el pensamiento, el PRI como símbolo, lo que hace es borrar y erradicar cualquier cosa que se parezca a izquierda. Entonces es bien difícil llamarse. Sí, yo tengo una banda que son las izquierdas porque mi pensamiento es de izquierda. Pero en ese momento le tuve que decir, ¿sabes qué? Sí, soy de izquierda. Y eso que estás diciendo, tienes razón. La revolución valió verga y el PRI está en el poder y ya, así está el pedo. Sí. Y las izquierdas no te van a decir, o sea, no como un grupo, sino como pensamiento, no te va a decir ninguna respuesta, güey. Yo no tengo las respuestas. Oigan, y cuando aquí el Panzón Anónimo los llevaba a estas marchas, ¿qué onda? ¿Iban para ver qué onda? No, ¿Se sentían forzados o iban con una convicción o qué onda? Por ejemplo, yo, así, a mí me tocó la transición de la huelga, por ejemplo. Yo estaba desde ahí pendejeando un poco porque estaba muy morro y apenas iba a entrar a la prepa yo. Yo estaba así en el primer semestre de año de prepa, más bien, cuando ya recuperó la UNAM, así, ya los derechos, bueno, algunos de los derechos que nos querían quitar. Y entonces yo desde ahí empecé a comprender cómo estaba un poco el pedo, ¿no? O sea, estás morro, estás un poco sin muchas cosas, ¿no? Conocimientos, o sea, vivencias, porque más bien eso es lo que yo creo que más me ha dejado ese pedo. Entonces, bueno, desde ahí pues, empiezas a ver cosas y empiezas a discernir, ¿no? ¿Qué pedo con esto y qué pedo con lo otro? Esto no está chido para mí y esto sí está chido para mí. Entonces, por ejemplo, quisiera hacer como un pequeño paréntesis con este concepto de izquierda, porque ahorita lo que quería decir como no a completar, pero como para añadir lo que estaba diciendo el Panzón, que era es como cuando es uno de izquierda, ¿no? Cuando uno se puede llamar de izquierda, o sea, ¿y qué chingado significa eso? Yo creo que significa ser honesto, o sea, puede ser o sea, la definición puede ser de derecha, de centro derecha, de centro izquierda, puede ser un pinche lo que quieras, güey. Pero mientras que seas honesto, güey, o sea, es un pinche, o sea, honesto contigo mismo, güey, o sea, hacer las cosas bien, güey. O sea, ¿y qué significa también hacer las cosas bien? Es como ser ético, güey. Es bien cabrón, güey, o sea, ético como pinche, o sea, yo me siento tranquilo conmigo mismo. Si voy y madreo un ojete, güey, sé que ese ojete, por lo menos para mí, se lo merecía, güey. Y yo no voy a tener ningún cargo de conciencia, ningún cargo de culpa, güey, ni nada, güey. Creo que eso es lo que hace que alguien pueda llamarse como honesto y también seguir sus pinches convicciones y hacer lo que uno quiere. Eso es lo que uno lo acerca como a este concepto de... Yo creo que eso por ahí va un poco la izquierda de... O sea, por ejemplo, luchas, movimientos sociales están justificados, güey, porque hay gente que de verdad... y en la historia ha existido gente que de verdad ha creído en movimientos, en luchas, en causas. Y eso es un desmadre que existe, sí existe, y no en este pedo político raro o feo, gente, sino como una conciencia y como un acto que se transmite a un movimiento social, tal vez, porque ya se juntan las personas y todas creen en una misma cosa. Claro, ¿y habría algún futuro con esta sociedad para ustedes como jóvenes? ¿Cómo vislumbras tú como joven y como mujer también esta parte de lo que podríamos encontrar en este país, de lo que nos ofrece como país, como nación? ¿Cómo lo ves tú? Pues, siéndote honesta, a mí me abruma mucho el pensamiento así general de los panoramas políticos, ¿no? Y la ondita de que alguien tenga como tanto poder sobre mí cuando yo no lo veo, ¿no? Eso, o sea, me saca de pedo y prefiero como no pensar tanto en eso. O sea, pues bueno, yo desde niña he estado yendo a las marchas porque a mí mi mamá se inclinaba mucho también hacia los zapatistas, ¿no? Hacia apoyar como esas ondas de ir, bueno, de quejarse, ¿no? Sobre los poderes invisibles, ¿no? Y lo que yo sentía chido era ver que había tanta gente ahí. Después me dejó de gustar ir porque de repente parece como que gritas cosas a alguien que no te escucha, ¿no? Entonces eso se siente muy culero, ¿no? Pero es muy chido saber que después de eso y después de otros movimientos que ha habido, pues hay gente que trabaja todos los días para salirse de estos poderes invisibles, ¿no? ¿Qué es finalmente lo que yo quiero decir? O sea, que pues mi opinión es muy ignorante, así, cuando se trata de estas cosas gigantes, pero no lo es cuando se trata de mi vida chiquita, ¿no? O sea, de mis decisiones, con respecto así a qué comer, o sea, no, o sea, yo por ejemplo tengo un pedo así con tratar de dejar de comer azúcar, ¿no? Porque es como una madre que o sea, saber quién vergas inventó así, y no es chida, o sea, y finalmente nos tiene, o sea, nos tiene a todos así como queriéndola, ¿no? Cuando un humano no necesita azúcar para estar, para, o sea, no es un nutriente necesario, o sea, pero entonces estas cosas que están finalmente dentro de uno, o sea, como enfermedades, o sea, creo que para mí es más importante como cuestionarme eso y tratar de erradicarlas en mí, y por ende como dar el ejemplo, si es que yo creo que es correcto, a los que me rodean así de las cosas que te hacen estar bien, ¿no? Estar sano, o sea, porque finalmente para poder moverte, luchar y resistir y cualquier cosa que quieras hacer, necesitas estar sano y estar consciente, o sea, de ti, o sea, una vez teniendo eso ya puedes empezar a ver, por ejemplo, aquí a tres somos tres, ¿no? O sea, y así va creciendo, o sea, yo como que me sirve más verlo así desde de lo chiquito a la expansión así, porque si no me abruma, me entristece, y es muy culero eso también, o sea, cómo nos puede destruir también el estar tanto pensando en eso, ¿no? En soluciones a gran escala o sea, hay a quien le gusta, ¿no? Pero yo creo que las dos partes se complementan también, o sea, tenemos una rola al respecto. Ah, pues vamos con esa rola, ¿no? Para ya que estamos hablando de eso, ¿cuál es la rola? Ese es el PRI. Tiene que ver con justo eso, como yo creo que 132 y nuestra, y todo como Ayotzinapa y todo lo que ha sucedido desde el 2012 es esta generación dándose cuenta que está inserta en un pedo de poderes invisibles. Y creo que lo que tú dices y haces es hacerlos visibles. Y es una cosa muy difícil, porque hacerlos visibles es aquí, enfrente, en tu jeta. Entonces ese es el PRI, es... La primera estrofa es muy importante. Ese es el PRI que te esperaba antes de que tú nacieras. Que a esta generación se le esperaba. Estaba calculado. Pero hasta qué punto alguien puede calcular algo, ¿no? Entonces, ese es el PRI. Son la mierda que tú y yo llevamos dentro. Pues recuerden, esto es Música Híbrida. Estamos con Las Izquierdas y los dejamos con esto. Yeah. regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Las Izquierdas, muy chido estar platicando de estos temas. Bueno, ya saben que Música Híbrida como que intenta meter algunas cuestiones de este tema. Y bueno, estamos aquí en su cuarto de ensayo y pues hablemos de algo más mundano, digamos, ¿no? Para quitarnos un poquito esa pesadumbre, esa oscuridad, esa nube gris que tenemos que está en Los Pinos, para quitarnos un poquito, olvidarnos un poquito de la nube gris que tenemos allá en por Los Pinos, allá por estos lugares. ¿Qué onda con el disco? A ver, ¿qué es lo que estamos presentando hoy? ¿Y cuál es la relevancia de lo que estamos oyendo hoy? A ver. Eso es lo más izquierdas que tenemos, porque fue un gran pedo. Íbamos a hacer como una banda, al momento de que designa su audio y su vestimenta a otros lados, a otras opiniones, no está siendo libre. Eso yo lo digo porque yo lo he hecho y me hizo mucho daño. En Las Izquierdas, quizás nuestro nombre viene de nuestro proceso de producir algo, y lo que producimos es música. Entonces, ¿cómo puedes hacer música honesta y ética? Está cabrón. Y más si uno tiene al pinche televisina adentro. Aparte, ¿sabes qué? O sea, las rolas que hemos escuchado, o que, bueno, también escucharán muy, muy, muy pronto todos ustedes, es que no todas son de en este tenor, güey. O sea, hay cosas divertidas, güey. Por ejemplo, Liz la Encueratriz, güey. O sea, no tiene que ver con nada político. Al contrario, güey. Es como... Es otra parte de este desmadre libre. O sea, desnudarse, estar... Es como... Como Dios se trajo al mundo. Está chingón. No es un algo clavado, no nos vendemos ni nunca lo vamos a hacer, y lo vamos a vender como algo político o de contra. No mames, nosotros somos la contracultura, porque no es cierto, güey. O sea, nosotros somos justo, son unos güeyes que quieren decir algo, que quieren decir cosas chidas, quieren decir cosas divertidas, porque tampoco no todo está de la mierda. Respondiendo también un poco el que si hay o no hay futuro. Sí hay, güey, hay un chingo, güey. No mames, o sea, no mames, hay un chingo, güey. Si no, muérete, güey, la neta, güey, hay un chingo de formas de hacerlo, güey. Porque sí lo hay, güey, y esto comprueba, o sea, este disco, o sea, divertirse, güey, reír, güey. No mames, querer a una persona, güey. Ver a dos güeyes así cogiendo, güey, no mames, eso es vivir y eso está chido. ¿A poco no quieres hacer eso, cabrón, no? No mames, eso está poca madre, y justo... Eso es lo chido de que creo que tenemos nosotros, güey. Es como, tenemos una intención de, tampoco no de aleccionar a la gente, porque tampoco no somos nadie para hacerlo, pero si nosotros queremos decir eso y hay otro cabrón que lo quiere escuchar, güey, pues ahí está, güey. Está la misión cumplida, cabrón. ¿Y cómo ha sido esta dinámica de la producción? ¿Qué tantos menesteres han tenido? Pues estás sentado en el estudio de grabación, güey. Sí, aquí lo grabamos. Bueno, en el cuarto de allá, con amigos. O sea, sí. con nos, ay, vale, nos ayudaron no mucho. Amón y Damián de Nos Llamamos. Bueno, y también tocan con Jesse Bulbo y con Medio Mundo. Son grandes músicos que nos prestaron su tiempo y su oído para ayudarnos a grabar y mezclar. Y ya lo masterizamos lo mastericé yo, el Panzón Anónimo, el primer disco que mastericé. Está chingón, porque eso significa que somos dueños de nuestro destino. Eso significa que hay futuro. ¿Cuántas rolas van a venir? Y si tiene algún nombre en especial el disco. Uy, sí, son 9 canciones. Mira, te las voy a decir todas. La 1 es... Chale, ya se me olvidó. Él se robó mi dinero. Está chingona. Luego sigue... Abuso de autoridad. Luego sigue La Bonita Elena de Troya. Luego sigue... La 4 sería... Mallory Knox. Luego sigue El Hombre de las Calles. No, ese es el PRI. El Hombre de las Calles. Después de Mallory Knox. Sí. No, sigue, bueno, no, sigue el Hombre de las Calles, luego sigue el PRI, luego sigue el Rodrigo, y luego sigue... Bueno, el tracklist... Sigue Maratón Chafarama con las Izquierdas y cierra La Isla Encueratriz. Y el nombre de disco es, Maratón Chafarama con las Izquierdas. Y, está bien chingón. Sí, de hecho ya tienen por ahí, hay una foto, ¿no? Una foto que deben de consultar. Y lo pueden consultar en, a ver, direcciones, electrónicas. Teléfonos, no sé, a ver. Pues sí, digo, o sea, los Facebooks, o sea, está uno oficial, obvio, de las izquierdas, de banda, así lo pueden encontrar, Las Izquierdas. Diagonal Las Izquierdas, para Facebook. En el YouTube está el canal de Las Izquierdas, donde subimos todas las, estamos subiendo y vamos a subir varias cosas, videos de los ensayos, de algunas pinches cosas raras que se nos ocurra hacer, pendejada y media, y... Pues nuestros Facebook, o sea, somos muy accesibles siempre, o sea, pues no es como que no nos puedan contactar y decir, ah, pues qué pedo, güey, vente a tocar. Ajá, pues sí. Y esos son los dos medios, ¿no? Que existen y que son como muy asequibles, ¿no? A la banda. Bien, entonces, ¿y tocadas, por ejemplo, cuándo? Cuando nos inviten la gente a sus casas, nosotros llevamos un tubo y nuestros instrumentos. Y si se pone chida la onda, pues igual sí nos encueramos. Cierto, cierto. No, sí, deberían de ver estas tocadas que tienen ellos. La neta, se ponen muy chido. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿O cuándo sería fecha tentativa para estar atentos a eso? Ya todo depende de mí, güey. Entonces yo voy a hablar por esa parte. Y yo creo, casi puedo asegurar que las últimas dos semanas de febrero ya tendremos el disco físico. Y digo que también tal vez una o dos semanas antes de esta fecha, como a principios de febrero, también ya esté la descarga virtual, ¿no? Que eso es, pues digo, eso es mucho más sencillo. El otro es como por este concepto, con este desmadre de la impresión y de las cajitas y la chingada. Esas cosas, ¿no? Pues qué chingón tenerlas aquí, tener a las Izquierdas en este programa. La verdad que ha sido una plática muy padre, muy chida. Y pues, ¿con qué rola nos vamos a despedir ya para decirle adiós a todo el público que nos está escuchando? Con Elena de Troya. Un saludo a todas las amigas de las Izquierdas, los amigos de las Izquierdas. ¡Qué chingón! Pues muchas gracias que nos invitaron a estar aquí en su cuarto de ensayo. Recuerden, esto fue Música Híbrida, quien condujo el programa Orlando Canseco. Y pues nos vemos para la siguiente emisión. Mientras, disfruten mucho de este programa que la verdad estuvo muy, muy chingón. Hasta luego. Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música.